Tú me dijiste llorando no me quieres. Tú me dijiste llorando yo soy tuya. Y me engañaste con mi mejor amigo. Vas a pagar por tu hita tus locuras. Tú me dijiste llorando no me quieres. Tú me dijiste llorando yo soy tuya. Y me engañaste con mi mejor amigo. Vas a pagar por tu hita tus locuras. Te voy a dar un castigo. Para que aprendas a cuidar mi cariño. Te voy a dar un castigo. Vas a sufrir, yo solo a ti te lo digo. Te voy a dar un castigo. Para que aprendas a cuidar mi cariño. Te voy a dar un castigo. Vas a sufrir, yo solo a ti te lo digo. Pasa tu